Buenas noches, nuevo programa de La Botica de Satán. Muy buenas noches a todos, acá estamos con una nueva edición del programa de La Botica que empezó un poco agitado ahora que estoy operando el final del otro programa. Así que acá estamos. Venís de... Sí, ya estoy un poco pasado de rosca, estuvo corriendo ahí malón al principio del programa para darnos un poco de tiempo a organizarnos. Yo vengo caminando, vengo agitado, así que estamos con este comienzo medio agitado, pero no... No de que, bueno, de cansancio, de laburo. Sí, estamos todos un poco pasados de rosca, menos acá el gato que sí. Suele entrar a la botica de Satán, se ve que le gusta el metal. El gato metalero que está acá. Ya creo que van un par de veces que entra y se nos acomoda acá entre nosotros. Bueno, nuevamente estamos sin nuestro conductor estrella que va a ser así. Sin el memorioso. Así es, y seguimos sin salir al aire tampoco, así que saludo a todos nuestros escuchas que están ahí en internet. Que le llegue por no sé dónde. Sí, los de internet nada más, los demás. Y sí, no nos queda otra. Recordemos que estamos acá en Radio Nauta, se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 451-6917 o pueden entrar a la página para escucharnos, radionautafm.wordpress.com. Si no tienen para comunicarse, nuestro Facebook, el de La Botica, que es Botica Separado de Satán, o nuestro mail boticadesatan@gmail.com. Y si no, mandan una carta y bueno, cuando llegue la leeremos. O ya lo hemos dicho la semana pasada, si hacen señales de humo seguramente los escuchemos, porque acá la ventana de la radio es bastante grande. Muy bien. ¿Te parece que escuchemos acá a Arch Enemy para empezar? Dale, hoy vamos con mucha música. Así es, hoy vamos un día tranquilo para nosotros, claro. Y bien movido. Vamos para a relajar un poco. We'll be right back. Bueno, acá estamos de vuelta. Estuvo sonando ahí Arch Enemy con My Apocalypse. Una gran banda. Bueno, como les decíamos, este va a ser un programa más que nada de bandas, porque hemos tenido varios problemas a lo largo de la semana. Por ejemplo, sí, llegamos ajustados, así que medio... Acá Walter perdió el colectivo, lo agarró último momento. Hoy un día complicado. A mí se me rompió la compu, así que todas las bandas que tenía para mostrar le pude traer solo tres. Así que vamos a pasar archivo, cosas que ya pasamos. Así es, tenemos muchos programas viejos. Igual ahora vamos a estar escuchando una banda excelente, la verdad, que la conocí esta semana, que se llama Ex Deo, que es una banda canadiense que se formó en el 2008 en Quebec. Y lo interesante que tiene la banda es que todos los temas tratan sobre Roma, sobre la antigua Roma, digamos, cuentan historias reales. Bien así. Conceptual. Claro, sí, bien conceptual, además porque los chabones van vestidos con armaduras al escenario, digamos. Todo un teatrito, ¿no? Pero lo que está bueno es que las historias que cuentan son reales. Por ejemplo, ahora vamos a escuchar el tema Yo Calígula, y cuenta la vida de Calígula, digamos, que no sé si la conoces, pero es medio trágica, a ver. La película conozco de Calígula. ¿Cómo es? No me acuerdo ahora. Pero hay una película ahí. Calígula, a ver, dice... Sí, dice que fue un César, no sé. Sí, fue uno de esos emperadores que ha tenido... Claro, un emperador. Qué loco, ¿no? Porque los locos de Canadá, que se le dé por hacer más de Italia, de Roma. No sé, por ahí son descendientes, la verdad. Porque claro. Tienen bastante la pinta. Y allá en Canadá lo que más hay es franceses y, o sea, ingleses. Y estos deben ser franceses porque son de Quebec, así que... Claro, ahí se habla más francés. Te digo porque el otro día que anduve por allá... Claro, ¡wow! Me imagino. Bueno, igual vos francés no manejás mucho, ¿no? No, no manejo. ¿Y qué? ¿Cómo hiciste? Dije todo, chao. Sí, acá está la historia de Calígula. Lo que pasa es que es medio larga. Acá dice que tuvo una demencia. Me parece que es famoso por que asesinó a mucha gente. Ah, normal, ¿no? Sí, no. Pero además creo que le mataron a la familia. Es una historia bastante... Casi todos los emperadores murieron así, asesinados por sus familiares. No por sus familiares, porque le mataron a la familia al tipo, así que... Pero como que se vuelve loco, no sé. Ahora escuchen el tema, no te voy a decir... Que se lo cuente esta banda, que como dijiste que se llama. No te voy a decir que lo van a entender porque está todo en inglés, ¿no? Bueno. Pero supongo que si buscan las traducciones lo van a poder hacer. La banda se llama Ex Deo. Ex Deo, mirá. Acabamos con Ay Calígula. They killed my mother. people in it are wicked beasts. But they love you, Lord. They fear me. Sonaron los canadienses. Estos locos parece que habían estado en esta banda, se fueron y volvieron. Entonces todos eran ex Deo. está bien. El nombre, ¿no? Ex Deo. ¿Qué? Sí, no sé. Debe tenerse una palabra en latín de eso. Seguro. No sé. No sé por qué tampoco agarraron ese la calidad, tema. Sí. Pero la verdad que suenan excelente. Igual cuando lo escucho no me da la impresión de que sea death, sino parece más bien black, viste que tiene, porque es bien melódico, sí, tiene pianos y esas cosas. No suena a death metal. No suena a death metal para nada. Así que no sé que sea death épico, death melódico. Diría que voy a mirar el video a ver si cómo suben los locos vestidos. Mirá el video, está bueno, así con las armaduras, qué sé yo, le ponen onda a los chabones. Toda una producción, ¿no? Para armarse, prepararse. Ni hablar. Ya. Y bueno. Estamos, hoy es miércoles ya, pasaron 3 días las elecciones. Así es, elecciones que acá al centro le ha ido muy bien. Sí, el Centro Social del Frente presentó su candidato a concejal y bueno, pasó las PASO. Así que se estuvo festejando acá. Para las de octubre. Nada, yo bueno, como no estoy domiciliado acá en La Plata, no pude ir a votar, así que tuve que ir a hacer ahí la denuncia a la comisaría, como todas las veces en realidad, porque ya hace 5 años que vivo acá y ya la he hecho varias veces, digamos. Pero la verdad que me parece una gilada eso, porque son elecciones nacionales, digamos, toda la nación está votando y sin embargo yo no puedo votar porque soy estudiante. Como que te fuerzan a que me haga el domicilio acá cuando yo no vivo acá, digamos. Claro. Y lo que pasa es que según la ley, ¿no? Vos cuando te mudás de tu casa tenés... Claro. 3 meses para hacer el cambio de domicilio. Claro, me tengo que hacer el domicilio. Es un bardo, ¿viste? Nadie lo hace porque tiene que andar cambiando a cada rato. En realidad no es solo porque sí, no solo por eso, digamos, sino porque te trae un montón de problemas, digamos. Yo si me cambio de domicilio, sí, ya estábamos hablando la otra vez de que pierdo como el carnet de conductor, qué sé yo, no sé para. A mí me pasó cuando cambiás, es un quilombo después. Me imagino que sí. Yo no laburo de eso, pero imagínate un chabón que labura usando el auto, ¿entendés? Y se cambia de domicilio y ya cuando llega no tiene laburo, o sea, ¿cómo es eso? Tenés que cambiar al toque de registro, ir, registrarlo donde te mudaste, si volvés, nada, es un quilombo. Yo por suerte el domingo entré y salí, así que y me fui a comer mi asadito. Estaban todos asaditos, allá en Berizo, por lo menos estaban todos asaditos. Excelente. Pero bueno, rápido lo tuyo. Yo tengo varios amigos que estuvieron horas esperando. Ahí está, ahí quedaron. Hay un montón contentos, ¿no? Porque perdió el oficialismo, algunos están contentos. Había como. A mí me pareció hoy como. Bueno, Buenos Aires que ganaba. Claro, yo digo, perdió el oficialismo, pero gana Macri. Massa es una porquería. Claro, digo, yo de qué me voy a poner contento si cambiamos al malo por el más peor, digamos. No. Siguen sin. Bueno, algunas opciones hubo, pero no llegan a ser las mayoría, ¿no? La mayoría siguen medio, para mí, forma de ver, ¿verdad? Sí, sí. Después caemos, ¿no? Porque después al toque se cansan de este y esta es solo una elección de diputados, pero te da un índice de lo que piensa la población, digamos. Y más o menos. Más o menos, por supuesto. Hay que ver con qué salen ahora, porque también la otra vez también habían, cuando fue para las legislativas también, supuestamente. Pero igual, sí, se va debilitando, pero hay que ver con qué salen después de esto los locos, ¿no? El oficial. Sí, por supuesto, alguna cosa van a inventar porque es, no son, es así. No son ninguno gil, tal cual. Pero no sé cuánto sacó Massa allá en Capital. No, tanto. No sé. No sacó mucho. No, le dieron Massa. No sé. me gustaría analizarlo eso para ver bien, porque viste, los porteños siempre son el karma de nuestro pueblo. Siempre a la derecha, no es loco, ¿no? Por supuesto. Ahí está. Igual. Así que bueno, ya pasaron, vamos a ver qué viene la idea. Vamos a ver en qué avance y en qué se retroceden estas cosas, ¿no? Y sí, ya se verá, no sé. Así es. Bueno, ¿te parece que sigamos con Candlemass? Sí, vamos. Uy, qué bueno, sí, vamos con Candlemass. Habíamos hablado de que faltaba, vamos acá con Crystal Ball. Yeah.

A ver, tenemos una fecha para mencionar que es lejos, pero por ahí a alguien le gusta. La banda Saratoga de España, la banda de heavy metal más prestigiosa de España, dice acá, cumpliendo sus 21 años de trayectoria, nos visita por primera vez acá en The Roxy Hollywood el 1 de octubre a las 18 horas. La dirección es Niceto Vega, 5542, Palermo. Palermo, ¿eh? No, no hemos pasado igual Saratoga. No. ¿Vos has escuchado? No escuché mucho, pero por ahí consigo para la próxima semana. Tengo, podríamos, ya que vienen, por ahí alguno. Tengo, pero no lo escuché mucho, así que la próxima por ahí lo traigo. Bien, bien, bien. Nos queda pendiente entonces ahí Saratoga. Un poco, sí. Metal español lo pasamos mucho, tiene mucho. Hay varios bandos, creo. Hay mucho metal español, sí. Sí, hay algunos que están. Sí, no, ni hablar, hay de todos los estilos, además, una movida bastante grande. Estuvo Mago de Oz acá hace un tiempo, en el sur, también otra banda española. Ah, sí, estuvo acá, en el sur. En el sur, ¿no? Ah, tenés razón, sí, estaba hablando bastante. A mí Mago de Oz igual mucho no me gusta, no, pero. Sí, es una onda así, muy más metal clásico. Sí, ¿no? Pero tiene su público gigante. Sí, digamos. Sí, muy seguida. Tampoco la pasa nunca. ¿Qué otra banda? Bueno, hemos pasado Barón Rojo la semana pasada, claro, pero. Barón Rojo ya de los clásicos. Ese sí que es bien, bien clásico. No, y más nuevo hemos pasado una trayera, me traje yo. Lo que pasa es que cantaban en inglés, por eso, claro. ¿No? Y habría que buscar algo. Sí, trayero. Sí, la verdad que podríamos hacer por países. Siempre hay para pasar. Ahora tenemos un par de bandas de. Black Metal argentino que vamos a estar pasando más tarde. En realidad traje una sola, que es de Bahía Blanca y que son, ¿cómo se dice? Anarco comunista, Red Anarchist Black Metal, se llama así, RABM. Si lo buscas así, porque viste que está la otra corriente que es pro-nazi, que tiene otras siglas, no me las acuerdo. Mejor ni saberla ni mencionarla, viste, que quede por ahí. Pero bueno, ahora seguimos con el programa. ¿Te parece escuchar High on Fire? Vamos acá con Blessed Black Wings. We'll be right back. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Estuvo sonando la banda High on Fire, que, a ver, acá tenemos un poco de información para compartirles. High on Fire dice que es una banda de Oakland, California, formada en 1998, ya tienen sus buenos años. Formada por Matt Pike, dice que el cantante, creo que es, es el guitarrista, que es el fundador de la banda. Que es muy conocido por ser parte de otra banda que se llama Sleep. Sleep es otra banda de Stoner Doom de San José, California, que empezó en los 90. Y claro, sí, deberíamos buscar algo así. Pasamos también a los chicos. Hay todo un estilo ahí atrás del Stoner, ¿viste? Acá en Argentina pega mucho, acá con las bandas como Sauron, bueno, están los Natas también, que tocan un estilo de Stoner que no es igual, pero que es Stoner en fin, digamos. Todos estilos que salieron de Black Sabbath, digamos. Claro. Como siempre, ya se acerca poco para que toque Black Sabbath en La Plata. En octubre. Todavía no tenemos las entradas nosotros, no sé si vamos a ir o no todavía. Sí, lamentamos informarle a todo nuestro público que ningún integrante de la Botica de Satán tiene entradas para Black Sabbath. Podríamos pedir el prensa, ¿no? Eso estaría bueno, no es mala idea, Walter. Tengo unos chicos que son de una radio del Bolsón que se llama Síndrome Metálico, por si les interesa lo pueden buscar, están en Facebook creo y salen por internet igual nomás. O bueno, igual de todas maneras en el Bolsón, digo. Como nosotros, por internet. ¿No? Ahora solo por internet, tenés razón. Los chicos vienen acá a La Plata para ver el recital y bueno, les vamos a hacer una entrevista, ya estamos, estamos arreglados. Así que bueno, no iremos nosotros, pero tenemos quien va para contarnos un poco sobre el recital, digo. Bueno, encima, mirá. Mirá qué corresponsal, desde el Bolsón. Claro, viste, van desde el Bolsón, viajan hasta acá para ir y nosotros que estamos acá. Exacto. Impresentable, ¿no? Nuestro. Y bueno. Pero bueno, ¿quién te dice, quién te ve? Quizás conseguimos uno de esos. Podremos ir a hacer puerta ahí. Un prensa, viste. Mandarle una colada ahí. Somos Radio Nauta, dale, dejamos entrar. Habría que ver. No es mala idea. Bueno, ¿te parece que sigamos? Sí, dale. Dale nomás. Acá tenemos Lamb of God, que ha pasado bastante, pero bueno, acá vamos. Que también estuvo por la Argentina, ¿no? Estuvieron tocando. Me parece que sí, el año pasado. Sí, del disco Ashes of the Awake, tengo Laid Us to Rest. Vamos ahí. Trade all the

saben, todavía no estamos al aire. Se rompió el transmisor, así que hasta que se pueda arreglar. Así es. Bueno, sí, también por esto, por eso estos programas están saliendo así, tan distintos, digamos. Se rompió el transmisor de Valentín. No, bueno, sí, también. El Valentín no está, digamos, pero cuando uno está al aire, digamos, para es todo. Es otra onda, ¿sí? Sí, tenemos otro público, otro alcance. Y la verdad, un bajón que estar acá con la antena y todo de no poder estar saliendo. Sí, la verdad. Pero seguramente para la semana que viene ya esté arreglado. Vamos todavía. Bueno, ya vamos entrando en la segunda parte del programa. Y empiezan las bandas un poco más pesadas, aunque igual justo estuvo sonando la mucuda, así que. Sí, ahí no pasó con nada, suavecita, así que. Sí. Tengo acá para escuchar Gateways de Dimmu Borgir, la versión de orquesta. Mirá. Así que bueno, vamos ahí. Con Dimmu Borgir. Oh. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. De vuelta, y estuvo sonando la banda Dimmu Borgir con su versión orquestral de Gateways. Acá estoy tratando de ver de qué disco era eso. Excelente, la verdad, con toda la orquesta atrás. Pasa que Dimmu Borgir hizo varios discos. De Abra Cadabra. Ahí está. Sí, tiene muy buenos discos. Sí, no, la verdad, increíble la producción que hicieron. Ahora están cantando igual con una mujer que no me gusta mucho cómo canta. Claro, del 2010, es el último disco que sacaron. ¿O no? No sé, me mataste. Yo lo escuchaba en sus inicios, ahora ya tanto no. Claro. No tengo. Sí, es el tercer tema, acá está. Producción, sí, el noveno álbum de estudio de la banda noruega de black metal sinfónico Dimmu Borgir. El primer sencillo del álbum fue Gateways, el cual fue lanzado el 29 de agosto en Europa. Bueno, sigue explicando ahí bastante. Yo igual quería traer acá tema al black metal. Así les mencionábamos una banda que hemos encontrado, porque acá tenemos un blog que comparte black metal anarquista y comunista, como lo había dicho antes, RABM, las siglas. El blogspot es así, rabm.blogspot.com.ar. La banda se llama Dark Blasphemer y es una banda de black metal formada en Bahía Blanca el diciembre del 2011. Sí, dice que es más o menos black metal, creo que tiene. Sí, tiene mezcla, todo. Claro, sí, debe tener algunas cosas más sinfónicas y esas cosas que al black metal les gusta meter mucho, ¿viste? Y Bahía Blanca está lleno de bandas. En Bahía Blanca sabes que está lleno de bandas, sí. Es cierto. Bahía Blanca y Mar del Plata también hay bastantes bandas. Son bandas, son localidades que tendríamos que explotar un poco más. Bandas felices ahí en Mar del Plata. Bandas felices. Black metal felices. Black metal de la feliz. Gritan de la tristeza sonriendo así. Y entonces me morí y te dan una sonrisa. No sé, o te cuento un chiste, qué sé yo. ¿Y en Bahía Blanca qué hacen? Bueno. Y hace rato, yo me acuerdo, pero hace una bocha que vino una banda de Bahía Blanca que se llamaba Averno. Y hace un montón, digo, a Ensenada a tocar. ¿A Ensenada? Hace muchísimos años, sí. Mira, en Ensenada se hacían recitales y todo. Se hacían recitales, sí, había movida, había mucha movida. Hasta en Ensenada. En Ensenada había bastante movida, bastante. Ahora metaleros. Hay movida, lo que pasa es que está todo en capital. Sí, acá está, hay bandas, hay todo, pero no sé, el ambiente. Hay mucho under. Hay quien los hace, pero. Ahora que me hiciste acordar. Néstor organiza los recitales, pero es como que antes se organizaba más en las plazas, había mucho recital en plazas, claro. Más en club, en los clubes del barrio. Era otro tema, había otra movida. En Plaza Italia. Plaza Italia, sí. No, en Plaza San Martín, digo, también tocaban. Ah. Ahí está la Glorieta, ahí se llenaba, se armaban los fines de semana recitales, se llenaba. Ajá. También atrás del municipio, en el playón detrás del municipio. Se armaba también recitales, tocaba un montón de bandas. De metal, de rock, de lo que venga, pero había más movida al aire libre. Claro. Bueno, justo me hiciste acordar, acá tenemos a los chicos de Los Jugados, Lox Jugadox, que son una banda de greencore así bien, bien violenta, que ya ha pasado. La habíamos pasado, sí. Sí. Que va a estar tocando acá el jueves 15 de agosto, mañana a las 9 de la noche, en Pura Vida, dice que es gratis. Mirá. Así que nada, bueno, para. Pura Vida queda en. Pura Vida, creo que queda 8 y 61. Ahí está. Sí, ahí en la plazolita. Ahí donde tocaron la otra vez, lo fui a ver. Bastante violento el público, bastante violento el pogo también, como todo greencore, digamos. Pero bueno, a quien le gusta puede ir, que está 8 gratis. Y 61, ahí había un pub ahí. Tocó Lobos una vez. Y debe ser el mismo. Sí. Tocó Lobos, pero sí. Es chiquito. Era chiquitito el lugar, sí. Era como un. Como si fuera un entrepiso y ahí arriba estaba cantando el Samarvide con toda la banda. Mierda, con Roldán y todo. El lugar re chiquitito. No, no había tanto, pero. Yo en esta porque fue muy gracioso cuando lo fui a ver a los chicos de estos porque había bastante gente, digamos, porque no es grande el local, así que se llenó bastante. Pero el local tiene mesas y todo para que la gente tome cerveza y se siente, qué sé yo. Y como que habían mesas por ahí hasta que empezó a tocar la primera banda, que vos viste como el greencore, la mierda con las mesas. Las mesas volaron a la mierda, la gente voló a la mierda, y es como que nada, eso. Hay que bancárselo. A mí me gustó igual, la verdad está que bueno. Está bueno, no iría a todos los recitales, pero es una experiencia bastante piola. Así que tocan cuándo, mañana entonces. Mañana a las 9 de la noche en Pura Vida. Está ahí, si que los que quieren ir a ver un poco de greencore. Así es. Bueno, pero mientras tanto tenemos acá Black Metal de Bahía Blanca para pasarles. Escuchamos Dark Blasphemer con Suicide My Mind. 365d.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada uno. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Radio Nauta, FM 106.3. radionautafm.wordpress.com. Convencí a tus papis para que sintonicen Le Tercer Monde Radio todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3. radionautafm.wordpress.com. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Número 56 de la Botica de Satán. En este miércoles frío. Hemos tenido varios programas bien producidos, con mucha información para nuestros oyentes y todo. Un programa que sea musical nos lo van a tener que perdonar, porque este es uno de ellos. Hoy esos días, viste que uno no tiene. Estamos arruinados hoy día. Así que discúlpenos. Disfruten de la buena música que estamos pasando. Recién pasó una banda de Bahía Blanca. Así es, pasó Dark Blasphemer, para quienes no escucharon, de Bahía Blanca. Como siempre, nos gusta promocionar el metal nacional y más que nada también el metal under, digamos, que sabemos que les cuesta mucho promocionarse. Ahí está, así que lo pueden buscar. Sí. También el bloque este, que tiene música para bajar y para escuchar bandas de metal, black metal anarcocomunista. Sí. No. Hay varios blogs, igual, si te pones a prestar atención. Sí, está lleno. Pero bueno, ahí tienen uno como para bajar también. Claro, no, sin hablar. Sí, el blog, vamos a recordarnos, es RABM, todas las letras separadas con guiones, .blogspot.com.ar. Ahí está. Y tienen de todo igual, pero acá tiene justo para buscar solo de Argentina y tienen 17 bandas. Ya vamos a estar igual pasándolas, así que quédense tranquilos que va a seguir sonando. De una. Bueno, tenemos también para pasar una banda que también recién se está formando, que se llama Pucará, pero que tocan trash. Bien, tenemos, a ver. Un poquito de trash viene bien, ¿no? Sí, por supuesto, me hacen acordar mucho a Malón. Los chicos tienen una voz, vos decías Lobos, también medio parecido. Medio rara la voz, pero la verdad que suenan muy fuerte. Recién sacaron ahora un EP, tienen creo que dos temas nomás. Más tarde vamos a estar pasando Fin du Monde, que es la banda de... El cantante de Avernal. El cantante de Avernal, así es. Avernal ha pasado. Una banda de... Una legendaria banda, de hace mucho que vienen tocando, de la zona de Quilmes. Así es. Este es el cantante. Que tiene además otras bandas, me parece, el chabón, además de esta, digamos. Estoy tratando de ver si tenemos alguna información acá para compartir. Fin de Monde es esta que vamos a compartir. Fin de Monde es la... Sí, pero igual ahora vamos a estar escuchando Pucará. Está bien. Pero bueno, vamos adelantando un poco. Sí, dice Avernal. No dice bien la ubicación, pero son del 93, tenés razón. Sí, sí, sí, no, si vienen tocándose en la banda, un montón, sí. Un montonazo. Pasamos a Avernal, ya hemos pasado. Sí, sí, sí, sí, a mí me gustó mucho Avernal, sí. No sabía que eran tan banda, viejos. Sí, igual. Sí, hace un montón que vienen. Acá tenemos todos los discos, desde el 97, Avernal, No Hope, Il, El Sangriento, Mis Mesías y Requiem para los Rebeldes. Claro, sí. Y antes tendría un montón de demos y un montón hasta de el 2011, cosas. Duraron sí, muchísimo, sí. O sea, además sí, que banda. Esta banda de Fin du Monde, digamos que también es el cantante, se ve que se mueve mucho, chaval. Ahí está, entonces ahora vamos con Pucará. ¿De dónde son los Pucará? No, no sabes, ¿no? No, sabes que estoy tratando de buscar información de los locos, pero no... De Tilcara no, porque ahí está el Pucará de Tilcara. Claro. Bueno, no, pero además Pucará se le decía al asentamiento indígena, ¿no? Era un lugar, por eso el Pucará era como un lugar... Sí, era de la cultura indígena, pero era un lugar especial para... Claro. Ahí me mataste, ¿para qué era? Para pero mí. como... Sí, hecho con piedras... Sí, era eso, como una formación. Yo pensé que era un edificio, sí, pero no. Sí, tiene que es algo así como. Sí. Puede ser que sea así, algo ritual. A ver. Pucará. Ahora vamos a buscar, porque no puede ser que sea volcán. Pucará, dice. Es un término de origen runa simi que alude a toda fortificación realizada por los aborígenes de culturas andinas centrales. Bueno, y a los aviones que utilizaba. Que utilizaba la Fuerza Aérea acá, ¿sí? Se llamaba Pucará en la guerra de Malvinas, sí. Utilizaban los Pucará. Claro, porque es una fortificación. Claro. Bueno, vamos ahí a escucharlos a los chicos de Pucará. El tema se llama Divide y Reinarás. Mirá vos, como un tema de un tema que teníamos nosotros en la banda. Mira, bueno, ahora vamos a hablar un poco también del tema ese. A ver cuando volvamos. Vamos ahí. We'll be right back. Robótico de Satán. Miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. Estuvo sonando la banda Pucará con el tema Divide y Reinarás. Que bueno, trae un tema. Sí, es una frase legendaria, sí. ¿No? Dividir a la gente y usar las peleas entre ellos para terminar de dominarla, ¿no? Así es, me parece bastante acertado y bastante buena la letra. Inclusive en estas elecciones muchos han hecho o aparentado dividirse, en realidad siempre representan los mismos intereses, ¿no? Parecería que estuvieran divididos, que son oposición, pero en realidad representan muchos los mismos intereses. Sí, es cierto lo que vos estás diciendo, lo de divididos, pero hablando más bien de la división, digamos, de cómo se polarizó la política partidaria, digamos, de nuestro país, es impresionante, la verdad. Sí, pero lo manejan los medios, porque por supuesto. De fondo. Digamos, más allá de matices, defienden los mismos intereses. Porque... No, la gente está, no entiende, entonces. Digamos. Esa división, digamos, les afecta, o sea, se dejan llevar. Sí, los locos van. Plantean así, como que van a solucionar todo, ¿no? En sí, claro. No sabemos que. Por lo menos estos chabones, si no sale desde parte de las organizaciones del pueblo las cosas, porque estos locos que plantean son organizaciones. De empresarios, de tipos que hacen lobby, que se dedican a otra cosa, o sea, a buscar un beneficio personal más que políticas para el pueblo. Claro. Y dividen y reinan todavía, por ahora. Esperemos que cambie la cosa. Sí, la verdad que sí. Tema igual recurrente de la Botica de Satán. La bardear un poco. Está excelente. Pero sí, es así. Sabes que yo, ponele, refiriéndome más a las elecciones estudiantiles, mi facultad es impresionante, ¿sabes? La primera elección a la que fui hace ya 5 años, era muy dividida, digamos, estaban todos los partidos, ahí estaba Sur, estaba en el PO, estaba también la Cámpora, todavía los chicos acá de Cronopios. De Cronopios no estaban. Era la facultad de Bellas Artes. Es la Facultad de Bellas Artes, así es. Pero bueno, era así como bien diverso, era toda una movida política, así con un montón de panfletos, todas esas cosas. Y después ganó la Cámpora, un año. Creo que era de la Cámpora, era una organización así oficialista. Y el año que sigue perdieron, pero durante las elecciones lo impresionante para mí fue que estaba por un lado la Cámpora, arriba como un hall de entrada y una escalera, así que la Cámpora sobre las escaleras y todas las otras organizaciones abajo y gritándose la Cámpora con las organizaciones, o sea, impresionante cómo se dividió, ¿entendés? Como... Y porque es obvio que algunos representan unos intereses y otros otros, ¿no? Yo lo entiendo, re claro, para claro. Mí, pero nada, me llamó la atención eso de cómo lo que genera, digamos. Sí, sí. Y sí, porque está defendiendo... ideales e intereses, ahí creo que ahí es donde... Sí, a mí me gusta pensar que los chicos que están ahí en la Cámpora no entienden muy bien lo que están defendiendo. No sé, algunos, creo que sí, algunos entienden. Yo no creo que todo, nadie es inocente, sí, terminan entendiendo qué es lo que... No son, ya son grandes como para no saber. Algunos por ahí se puede confundir, pero la mayoría, los principales saben a dónde van. Sí, no, en realidad es como que buscan más bien un bien común, digamos. O como sacrificar ciertas cosas por un bien mayor. ¿Quién? La Cámpora. No sé. Bueno. ¿Cómo? Ahí no te entendí la frase. Claro, que no les importa que se sacrifiquen ciertas cosas de nuestro país, digamos. porque le creen al gobierno. Ah, bueno, está, van a mejorar. Está. Eso creo yo. Porque, sí, digamos, cosas para criticarles al gobierno no faltan, digamos. Nah. Y bueno. Y ellos lo saben, eso. Sí, defienden igual, ¿no? Claro, bueno, a eso me refiero. Claro. Ahí está, si mira todo lo que nos llevó a hablar la banda Pucará con su tema Divide y Reinarás, nos sacó un par de un rato de programa para charlar, sí, un poco. Bueno, hay una banda para hablar un poco más de eso que recién empieza y que tiene ahí el EP para descargar, son dos temitas nomás, pero si les interesa seguro lo pueden encontrar en su Facebook, que tienen ahí para descargarlo. Bueno, tenemos acá la banda Fin du Monde para seguir hablando. La pasamos y después hablamos un poco. Dale. Vamos ahí. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Radio Nauta FM en Twitter. Ah, no, Twitter es Radio Nauta. No, Twitter. Radio Nauta. Tuiteate. Tuiteame. Tuiteanos. Twitter, Radio Nauta FM. ¿Y cuál era? En Honduras, la lucha de los pueblos indígenas en defensa de los ríos y la vida está siendo criminalizada. Basta de persecución judicial. A Berta Cáceres, coordinadora general del COPIN. Todas, todos, somos Berta. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informás? Buscale la vuelta. Buscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. La botica de Satán. Un programa de metal. And God calls that day my holy day. All day, every day. With no now we all know that 2 billion out there in the world celebrate Sunday. Estuvo sonando la banda Fin de Monde. Fin de Monde, el cantante de Avernal. El loco se tomaba el tren siempre de Quilmes a Avernal. Claro. Y ahora se toma el tren al Fin de Monde. No sabe, se toma el tren, no sabe dónde va a terminar. Y no sé, será Tierra del Fuego. Sí. Y ahí se le acaba la trochita. No sé, un tren medio largo a veces. A ver qué tenemos. Suena los locos. Para decir, sí, no, ni hablar. Como todas las cosas que hacen, como sí. General, aparte de la experiencia que ya viene acumulando. Claro. Los años que tienen. Sí, no, hace muchísimo ya que tocan. El Fin de Monde. Fin de Monde. ¿Qué pasa con Fin de Monde? Estoy tratando de ver acá la información. Dice, formados en 2009, integrado por miembros actuales y pasados de Jesus Mártir, esa es la otra banda, claro, que te decía yo. Jesus Mártir, Avernal y Embodiment. Embodiment, una banda de La Plata, sí, grandes bandas. ¿Quién está en de Embodiment? ¿El guitarrista? No lo especifica acá. Porque el guitarrista es un conocido mío, el Colo. Muy conocido acá en La Plata también. Claro. Guitarrista que tocó en varias bandas. En Horus. Horus. La primera que tocó fue Horus. No sé que te sepas el nombre. Acá dice los miembros son Cristian Rodríguez, Eva Ropa Río Nuevo, El Pollo y Edu Turco. No. En la batería Edu Turco. No. Embodiment es una buena banda. Una gran banda. Sí, hemos pasado un solo tema. Podríamos pasar más cosas de ellos. Pasa que sí, es una banda que ya terminó. Claro. Hay que encontrar cosas viejas, es más difícil. Dice, y un gran guitarrista, el Colo, un gran guitarrista. Sí, el primer disco acá se llama Licantropía, sacado en mayo del 2012. Ah, mirá, tienen una disquera y todo, Kumpa Records. Wow, son Kumpa los locos. Son Kumpa, está bien. Tiene acá una descripción, a ver, dice... Es uno de esos discos que sirven para establecer nuevos parámetros dentro de la escena argentina, obligando a los que buscan destacarse, a crecer, a mejorar. Puro ruido. Ah, mirá vos. Bueno. Ah, mirá, tiene más todavía. No. Mi primera impresión hacia el debut de Fin de Monde fue tener la boca bien abierta y rendirme a los pies de este subgrupo de metal extremo. Bueno, está bien. Ahí está. Fin de Monde. Fin de Monde, así es. Búsquenlos. No se van a arrepentir. Que tengo. Ah, tengo una banda que es de Roma, que se llama Flesh God Apocalypse. Son de Roma y estos no hablan de Roma. Estos no, estos no son como los canadienses, no, que hablan de Roma. Estos se visten de piratas. ¿No hablan de Canadá estos? No. Claro, hacer un intercambio con los que hablan de Roma. Claro, habría estado bastante bien. Dice que es death metal técnico de Italia, formado en 2007. Así es, ahora recién este año sacaron un disco nuevo. Igual nosotros no lo habíamos pasado, pero les traje algo del disco nuevo para la gente que ya le gusta la banda y que quiere conocer lo que acaba de salir. Acá tengo un tema para pasarles. Vamos ahí. Towards the Sun. The dream. Tomemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Bueno, va finalizando el programa número 56 de La Botica de Satán, un programa especial. Hoy pasamos música, pero a rolete. Un programa específicamente de música. Ahí estaba sonando Flesh God Apocalypse, para quien no lo conoce y le interesó, que la verdad que suenan excelente. Y ahora nos vamos a irnos con Carach and Gren. Ahí está. Bueno, y nos vamos hasta el miércoles que viene. Esperemos que estemos al aire, ¿no? Y si no, es por internet de vuelta. Así es. Nos Esperemos vemos. Que salga todo bien. Hasta el miércoles hasta que viene. Saludos, Valentín. down with a barrel in my mouth.